eres tú que ahora te vas. Quieres dejarme atrás. Y tú que ya no regresarás. Y las cosas que vivimos, ¿en dónde están? Las palabras se quedaron en su lugar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El silencio del mundo, no puedo oír su voz. Y yo la busco en mi canción. Sin razones ni secretos, sin decirme nada, sin ninguna explicación. Sin corazón, si vuelves no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? No hay arroz ni un adiós, vívelos junto a una canción. Traje gris, aros ligas, días de calor. Va a ser la dueña de su corazón, todo en su vida, porque suele ir hasta sus brazos siempre para terminar el día. Duérmete junto a mí, no me alejaré de ti. Los años pasarán dando para recibir. Calles me miran, las ganas de gritar, y al fin, ¿quién nos contestará? Si vuelves no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? No hay arroz ni un adiós, velos junto a una canción. Traje gris, aros ligas, días de calor. Si era para él tan importante tal vez hoy, no lo sería. Porque suele ir hasta sus brazos siempre para terminar el día. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un espacio hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha ya por la radio Casa de la Cultura, la 940 AM. Y pues quienes están conectados ya en el internet también por la www.radiocce.com. Recuerden que ahí nos pueden escuchar también en vivo y vernos en vivo, por supuesto. Y bueno, en esta tarde, en Punto Diverso, pues estaremos comentándoles un poco sobre algunas novedades, noticias que tenemos en nuestro país y en el exterior con respecto al tema LGBTI, como siempre. Y también hoy trataremos un tema muy importante que es sobre el feminismo, ¿sí? El feminismo, de alguna u otra manera, ha sido una corriente teórica, ideológica, social, que ha definido varias acciones y ha definido varios cambios también en la sociedad. Y en este caso, pues vamos a hablar un poquito sobre, pues, ¿será que te puedes llegar a considerar feminista o tú crees que eres o no feminista? Pues vamos a hacer un pequeño test para que lo escuches y pues analices también si tú tienes algo de feminista. Pues puede ser que sí o puede ser que no. Y pues también estaremos comentándoles precisamente a propósito de, pues, de luchas feministas sobre el evento que se dará este sábado 18 de marzo con respecto a la Marcha de las Putas. Pues una marcha que reivindica los derechos de la mujer, La libertad de estética y de sexo y de género, por supuesto. Así que vamos a tener más adelante pues toda esta información. Así que, ¿qué tal si antes de iniciar vamos con uno de los temas de Mirella Chiesa? En este video y esta canción de Mirella Chiesa participa uno de los integrantes de la comunidad LGBT y muy conocido por su arte en la danza, y es Mino Conti. Además, un personaje que capta mucho lo que es ser el androginismo, ¿no? El ser andrógino. Y él a sí mismo, pues, se cataloga como un artista de esa manera. Él aparece en el video, así que aprovechamos y vamos a escuchar entonces este tema de Mirella Chiesa, La Corriente. Que hable, que yo no me confundo. ¿Qué importa que se queden mirando? Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Y bueno, disfrutando de ese tema de Mirella Chiesa, La Corriente, pues empezamos ya con el bloque de noticias LGBTI. Y bueno, vamos a empezar con una de las noticias nacionales. Y es que pues esta noticia nos llega gracias a un artículo, a una noticia desde El Comercio, que nos hablan y recogen un poquito del análisis de lo que ha sido y de lo que está dándose actualmente en cuanto a las posturas de los actuales dos candidatos a presidentes del país con respecto al tema LGBTI. Si bien es cierto, una de las iniciativas ciudadanas fue plantearnos el homofómetro, y esto planteaba básicamente pues poner en una escala a todos los candidatos y pues averiguar qué tan pensamiento homofóbico o más bien pensamiento de respeto hacia las diversidades sexuales podían tener, y los ponía en una medición, estando en la zona roja los personajes más contrarios al tema LGBTI, más homófobos, y en verde pues los candidatos que estaban más a favor de los derechos y de responder ante las demandas de esta población. Así que pues actualmente los dos candidatos precisamente no salieron precisamente muy bien en este homofómetro. Ambos se ubicaron en las luces amarillas, es decir, no eran totalmente abiertos al tema. Sin embargo, podían estar un poco... había que estar alertas con estos dos candidatos, ¿no? Por un lado, Guillermo Lasso con un poco menos de puntaje y Lenín Moreno con un poquito más de puntaje en cuanto al respeto y a la visión sobre el tema LGBTI. Y este medidor, que de alguna forma es como una especie de semáforo que calificó las posturas de ambos presidentes pues en torno a estas demandas de las poblaciones de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales, pues fue prácticamente una iniciativa de la campaña que les habíamos estado comentando, el voto informado LGBTI 2017, pues cuyos resultados expuestos al final de la primera vuelta fueron expuestos, ¿no? Y para valorar esto, pues los activistas reiteraron sus planteamientos y exigieron respuestas sobre cuatro puntos en específico. Primero, se apoyaría en la reforma o la interpretación constitucional que permita el matrimonio civil igualitario, es decir, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El segundo punto sería la adopción de niños huérfanos o biológicos de un cónyuge en relación monogámica con su pareja del mismo sexo. La tercera es impulsar la reforma a la Ley de Datos y Registro Civil para que se ubique el género universal en el documento de identidad. Recuerden que actualmente solamente constan o tienen la opción de cambiar género en su cédula las personas transgénero. Pero las personas que somos cisgénero, es decir, las personas que nuestro cuerpo sí concuerda con nuestro género, no hay esa opción de poder poner nuestro género en nuestra cédula. Es decir, que no sea algo opcional, sino que sea algo obligatorio para todo ciudadano que todos tengamos género en vez de sexo. Que precisamente es la identidad social, que es lo que nos importa que se manifieste en nuestra cédula de identidad. También el cuarto punto es dar paso al reconocimiento de las familias homoparentales sin discriminación, como lo dice la Constitución. Pero, ¿cuán lejos están de obtener las respuestas afirmativas? Los candidatos no representan una garantía para los LGBTI, así pues lo declaró nuestro compañero Efraín Soria de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y además, Efraín anota que Guillermo Lasso de Creo considera que los derechos son para las familias conformadas por un hombre y una mujer. De otro lado, el gobierno y pues Lenín Moreno de Lanzapeis tuvieron 10 años para aplicar medidas que mejoren su vida, pero estas no han sido tan efectivas. Sin embargo, esa visión no lo comparten todos los representantes de pues los colectivos LGBTI. Así lo afirma también pues Dayan Rodríguez, la activista transfemenina que preside la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, y pues que es un cuadro o que ella es pues es una de las de inclusive ex candidatas a asambleísta suplente de por parte del partido de Alianza País. Sin embargo, pues acaba ella precisamente de ser electa asambleísta nacional suplente por esa tienda política. Alternarán al trabajo en el pleno el 50% como un equipo. Y en su agenda está empujar también proyectos de ley para que su población acceda a la educación, así como algunos otros derechos. Y pues acaba también, bueno, su agenda también es uno de sus retos más importantes es que puedan acceder también al trabajo formal con facilidad. Luego, como una prioridad, también peleará por el matrimonio civil igualitario, la adopción. Ella también ha resaltado la posibilidad de que con la reforma a la ley de registro civil puedan tener su género y no su sexo en sus cédulas. O sea, ella también está en la misma onda, ¿no? De querer lo mismo. Eso, pero para Efraín Soria, pues nuestro compañero, nos habla de un retroceso, básicamente, cuando hablamos de que el género solamente es para cierta población, ¿no? El cambio de género en la cédula, definitivamente, o esto podría estar trayendo también otras situaciones de discriminación. También, pues se relata que en el lugar de trabajo, en centros de estudio y la familia hay mucha discriminación, y las propuestas de los candidatos sobre el matrimonio civil igualitario, por ejemplo Guillermo Lasso, respondió diciendo que es un hombre de principios y valores que defiende a la familia. Él dice ser demócrata y que actuará en estricto apego a lo que señala la Constitución con respecto a la unión de personas del mismo sexo y adopción y a los derechos de las minorías sexuales, como nos menciona. También ha evitado entrar en detalles sobre las opciones de los LGBTI. El candidato Guillermo Lasso pues dice este tipo de tratamientos corresponden a las decisiones de la esfera privada de cada ecuatoriano y dice que él será respetuoso. Según, por otro lado, subraya Lenín Moreno de Lanza País, la igualdad en el ejercicio de los derechos de todas las personas orientan a su propuesta. El movimiento LGBTI, de una u otra manera, pues ha alcanzado ya durante estos últimos años enormes conquistas para la garantía de nuestros derechos y el respeto a nuestra identidad de género e identidad sexual. También, pues, este candidato, Lenín Moreno, también adelantó que buscará que las políticas de la familia aseguren que las personas del mismo sexo en unión de hecho tengan los mismos derechos y obligaciones que el resto. Él dice que fortalecerá la unión de hecho y los espacios de diálogo con los con las poblaciones LGBTI. Así que estas son las dos propuestas que nos plantean, y eso es un poco el panorama que está actualmente con respecto a los dos candidatos, incluyendo el tema LGBTI en sus propuestas y sus pensamientos, más que nada. También nos interesa saber qué piensan ya como seres humanos, como personas, porque de una u otra manera, pues esto también puede tener repercusiones en la forma de gobernar, ¿no? Definitivamente, al menos eso ha sido uno de los puntos álgidos de discusión también en estos últimos años, ¿no? Que aparentemente, pues al actual presidente no estar de acuerdo con algunas exigencias de derechos de la comunidad LGBTI, pues los ha dejado ahí a un lado o ha dicho que mientras él gobierne no va a pasar. Entonces, esa es la inquietud que les dejamos en esta tarde, y pues más adelante también estaremos comunicándoles en otras próximas ediciones de nuestro programa, pues saber qué cómo han contestado, porque se les ha hecho nuevamente la pregunta a estos candidatos, a los dos actuales candidatos, y esperamos que pues las próximas semanas ya nos contesten y den una postura un poco más clara también respecto a este tema, y a lo que definitivamente va a servir para que muchos ciudadanos LGBTI y también pues ciudadanos que pues estén a favor también de la igualdad y la equidad de género y de las diversidades sexogenéricas, pues también tengan otro punto más que analizar para poder pues decidir por cuál de los candidatos votar. Así que les dejamos con esa inquietud y vamos con otro tema musical, y ahora vamos con otro de los personajes de la música que ha influenciado muchísimo su imagen andrógina también, y es hablamos de Bill Kaulitz, que es el vocalista actual de la banda Tokyo Hotel, y él pues al salir a la fama realmente nos deja con varias inquietudes porque él pues usaba mucho maquillaje y con una imagen bastante femenina. Actualmente le vemos diferente, pero pues él ha sido quizás uno de los jóvenes actuales que tiene 27 años y que ha dejado y que ha puesto en el debate también el tema de que si tu imagen define tu orientación sexual. Así que vamos a escuchar su tema Not Over You de Billy Kaulitz. I medicate my mind, come illuminate my night. I'm all alone, I can't face my breaking heart. Tell me what you wanna do, tell me what you won't do. I close my eyes and all that I see is you. I can't escape, I can't erase you. You. Y volvemos con más de Punto Diverso, y estábamos disfrutando del tema de Billy Collins, Not Over You. Y bueno, siguiendo con el bloque de noticias, ahora vamos con las noticias internacionales. Y bueno, hay una noticia muy, muy que nos conmueve muchísimo, porque un abuelo de 95 años, ya muy conocido en sobre todo por una entrevista que lo concedió a David Howie, un reconocido youtuber en Estados Unidos, pues un abuelito de 95 años reconoce ser gay. A los 95 años de edad, pues sale del closet en un video con casi 103 mil reproducciones. Blank, actualmente con 96 años, confirma que si bien tiene dos hijos, cinco nietos y un bisnieto, jamás se atrevió a confesar su orientación sexual. Y hasta ahora, pues, Blank no explica por qué su secreto salió a la luz hasta hace poco. Sin embargo, manifiesta que todos en su familia entendieron lo que sucedía cuando les contó la, entre comillas, tragedia. Libre de ese peso, pues que cargó durante 90 años, admite que ahora le gustaría tener una relación amorosa con otro hombre, de quien no importaría su apariencia física. En sus propias palabras nos dice: yo no miro la cara, miro el corazón. Alguien con quien nos podamos apoyar el uno al otro, alguien que sienta el tic-tac del corazón. Nadie puede hacer eso a menos que tú lo dejes. Tras la entrevista del youtuber, habló con el periódico inglés Metro y señaló que si bien este es un triunfo para un hombre que sale del closet a sus 95 años, también es una historia de oportunidades perdidas. De acuerdo con Webe, siempre estará la pregunta de cómo habrían sido las cosas si el hombre hubiera confesado su secreto antes. Y además, también dice, pues, que si lo siente por su esposa, ¿no? Pues tanto él como ella dicen que merecen pasión e intimidad, y tenían eso a pesar de que Roman era gay. Y dice, pues, que básicamente no sabía que, bueno, finalmente pues pudieron tener una familia, y finalmente este Blank, pues el abuelito, que ahora es como el famoso ya en el mundo LGBTI, pues bueno, pues tuvo que acoplarse a esa vida heterosexual y formar una familia, ¿no? Y eso es lo que pasaba mucho para las generaciones anteriores, en años anteriores, con respecto a este tema. Muy difícil poder reconocerse LGBT en una época donde había mucha represión, y además donde aún se era considerado un delincuente por ser homosexual. Y bueno, pues afortunadamente las generaciones de hoy no tenemos ese problema, pues ahora ya podemos disfrutar de mayores libertades en ese sentido. Y siguiendo la corriente de cómo han avanzado las cosas, una de las empresas más conocidas del entretenimiento infantil es Disney, y pues estrena una película nueva que es La Bella y la Bestia, y esta vez con personajes humanos. El director de la película, Bill Condon, anunció que habría una escena gay protagonizada por un personaje gay que sería Le Fou, la mano derecha de Gastón, el que empieza a coquetear con Bella, ¿no? Y Disney tiene una curiosa relación con la cultura LGBT, porque aunque no fue hasta hace poco nada que incluyó un primer beso, sus estrellas infantiles son en muchos de sus casos íconos LGBTI, ¿no? Las princesas, sobre todo, son un ícono LGBTI. Puede que el gran movimiento para que Elsa, por ejemplo, de la película Frozen, sea lesbiana haya tenido que ver con este cambio, o puede que sea simplemente que las situaciones y las realidades van cambiando, y también Disney va acoplándose a esa situación. Y en la película de La Bella y la Bestia, Le Fou, la mano derecha de Gastón, puede ser un personaje gay. El personaje será interpretado por Gosh Gad, que también es la voz de Olaf en Frozen. Según el director de la película, Bill Condon, en una entrevista a la revista Attitude, dice que el personaje Le Fou es alguien que un día quiere ser Gastón y el día siguiente quiere besarle. Está confundido sobre lo que quiere, y es alguien que simplemente se está dando cuenta que tiene esos sentimientos. Y pues este personaje ha causado también algunos revuelos respecto a esto. Hay quienes pues han estado en contra, otros quienes estamos pues contentos de que al fin en una película tan comercial se dé un personaje, y sobre todo para niños, ¿no?, que se aparezca un personaje con una naturalidad como esta. Sin embargo, en el cine de Alabama han prohibido la proyección de la película porque contiene un personaje, dijo, que vetar la película respondía a sus creencias religiosas. Lamentablemente, pues muchos países se perderán, así como también en Rusia está considerando prohibir la película de La Bella y la Bestia por su momento gay. Así que, bueno, pues qué pena por esos países que realmente tienen no tienen esta apertura a ciertos temas que básicamente serán una gran oportunidad para que muchos niños empiecen a entender la normalidad de lo que es las diversidades sexo genéricas. Y otro tema que nos incumbe también, y en estos en cambios positivos, ahora Finlandia también se une a uno más de los países en donde se aprueba el matrimonio civil igualitario. Un país que ya lo aprobó en el 2014, pero que no había entrado en vigor hasta este mes de marzo, por culpa de algunos sectores más conservadores de este país que han intentado por todos los medios derogar esta ley. Tras la entrada en vigor de esta ley, las comunidades LGBTI finlandeses han visto cómo se equiparan sus derechos a las de las parejas homosexuales, pudiendo contraer matrimonio por lo civil, tomar el apellido del otro cónyuge o adoptar niños sin vínculos biológicos con la pareja, superando así la anterior situación en la que pues gays y lesbianas solo podían registrarse como parejas de hecho, como por ejemplo lo que sucede actualmente en nuestro país. Con la incorporación de Finlandia al Club del Matrimonio Civil Igualitario, todos los países nórdicos permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras aprobarse previamente en Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca, y de esta manera Escandinavia se convierte, junto a los países más occidentales de la Unión Europea, en una de las zonas con más derechos para las poblaciones LGBTI, en contraposición a los países orientales del bajo continente, en los que se ha prohibido de forma expresa el matrimonio civil igualitario en buena parte de ellos. Pues este ha sido nuestro bloque de noticias LGBTI internacionales. Vamos con otra canción y ahora vamos con una de las bandas ecuatorianas femeninas, por supuesto, y que nos presentan un género que básicamente ha sido considerado muy típico de los hombres. Pero ahora vamos a escuchar entonces uno de los temas de la banda The Cassettes y su tema Arnold Stallone. Volvemos con más de Punto Diverso y ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada estrella y queremos que se presente ella misma. Ella viene representando al movimiento que organiza la Marcha de las Putas. Cuéntanos, preséntate y un gusto tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Génesis, soy parte del colectivo La Marcha de las Putas Ecuador. Somos un colectivo feminista, transfeminista, que ha venido trabajando 6 años ya, desde un feminismo autónomo y crítico. Bueno, no sé si saben más o menos cómo nace la Marcha de las Putas a nivel mundial, pero bueno, nace en Canadá a raíces de las exposiciones de un policía llamado Michael Sanguinetti, en el que expresa, en relación a un caso de violencia sexual, que las mujeres deben dejar de vestirse como putas para dejar de ser víctimas de violencia sexual. Es decir, que él justificaba la autonomía sexual y la autonomía estética como una actitud autoprovocadora de la violencia que sufrimos. Entonces, esto conmocionó en todo el mundo. Más de 60 países han hecho esta marcha en sus localidades y así nace en el 2011 la Marcha de las Putas Ecuador. Perfecto, entonces es una forma de revertir precisamente esa forma y esa palabra tan que a muchos nos puede asustar, ¿no? O que a muchos les puede llegar a asustar. Y como por ahí escuchaba algunas veces, a veces no nos asustamos de la violencia, no nos asustamos de otras palabras más bruscas, pero nos asustamos de la palabra cuando mencionamos la palabra puta. ¿Qué mensaje o qué ¿cómo ustedes reivindican entonces este término de puta? La Marcha de las Putas Ecuador cree en la posibilidad de reivindicar este término, como tú mismo mencionaste. La gente se asusta por la palabra puta, pero sin embargo no se asusta por los índices de violencia que tenemos en el Ecuador. Sabemos que 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia y sin embargo a la gente le sigue alarmando esta palabra. Es por eso que la Marcha de las Putas hace una particular apropiación del espacio público a través de una denuncia visible de la insumisión estética. Pero también, como siempre decimos, estamos en contra de la violencia de género, pero estamos a favor de la libertad estética y sexual. Es decir, en la Marcha de las Putas siempre se unen hombres, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica. Todas las personas que conformamos esta lucha en contra de la violencia. Así es. Y precisamente es eso, ¿no? Porque no podemos, ¿cómo es que llegamos a justificar la violencia por cómo una mujer se vista o por las horas que salga a la calle o por sus comportamientos y no más bien pues castigar a quien violenta, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál crees tú que es el papel de los hombres en esta lucha? Es decir, a veces llegamos o muchos hombres se pueden llegar a sentirse como, bueno, me están juzgando o me están tachando a mí del malo de la película, pero ¿cuál es la postura como desde usted? La postura de la marcha primero es que es un feminismo inclusivo, porque en la marcha asisten también hombres. Hace unas 2 semanas tuvimos un taller llamado Hombres en el Feminismo y Feminismo en los Hombres. Entonces, nosotras creemos que la lucha en contra de la violencia nos compete a hombres con mujeres, pero siempre también que los hombres puedan cuestionarse sus privilegios, puedan abandonar sus privilegios y puedan cuestionarse su situación en el mundo en cuanto a la violencia. Es decir, sabemos que no todos los hombres son violentos, pero sin embargo sabemos que muchas mujeres hemos sido violentadas por hombres. Y sabemos que vivir en el espacio público, lamentablemente, para un hombre, para una mujer, es diferente. Y también la marcha hace un llamado a esa construcción de la masculinidad diferente. Una construcción no hegemónica, una construcción no normativa de la masculinidad. Por eso también decimos que estamos en contra de la violencia y la opresión de las mujeres, de los cuerpos femeninos, feminizados y masculinos contra hegemónico, porque todos estamos bajo un sistema patriarcal que de una u otra manera nos oprime a todos los cuerpos. Por eso estamos a favor de la autonomía de las personas trans, de las personas intersex. Así es, y es que los hombres también de una u otra manera nos llegamos a sentir presionados en la sociedad por lo que nos exige esta hegemonía y este patriarcado, que tienes que ser fuerte, no tienes que ser sensible, tienes que ser siempre violento, tienes que demostrar siempre tu valentía y tu hombría frente a la mujer, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando no eres así? No, entonces eres mal visto, eres feminizado y por ende eres discriminado también y... Pero no nos damos cuenta que esas diferentes formas de vivir el cuerpo también apoyan a un cambio. Claro, eso es lo que hace un llamado el feminismo y el feminismo de la Marcha de las Putas Ecuador a una construcción diferente de la masculinidad que sabemos que es posible en la Marcha de las Putas. Tenemos muchos aliados, compañeros, hombres que incluso ellos mismos pues, se pusieron un nombre, como era, traidores del patriarcado. Traidores del patriarcado, por sí, supuesto. Está eso en nuestras manos también, en los hombres de género masculino, pues que apoyemos también a que esta lucha por la igualdad sea, o sea, si nosotros no participamos, la igualdad no se da. Exacto, es algo conjunto, así mismo es. Precisamente. Tenemos aquí algunas notas curiosas que nos llegaron de un artículo en el que nos plantean algunos temitas que pues definirían a una persona de alguna u otra manera que podría considerarse feminista, ¿no? Y si a veces tú dices, no, es que yo no soy feminista, pero si estás de acuerdo con que las mujeres puedan estudiar, estás de acuerdo con que las mujeres debían estudiar o deberían tener ese derecho desde hace siglos atrás, si estás de acuerdo con que las mujeres debían también votar desde hace siglos atrás, si crees que las mujeres también puedan hacer deporte y competir en olimpiadas, que no tiene nada de malo, que las mujeres también puedan tomar sus decisiones propias, ¿no? En cuanto a al trabajo también, si las mujeres pueden y tienen el derecho de también de recurrir a métodos anticonceptivos y una decisión tan básica como el querer o no querer ser madre, ¿no? Como una decisión autónoma. Y también que las mujeres puedan ingresar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, que es uno de los espacios más masculinos tradicionalmente, ¿no? Pero si tú piensas que las mujeres pueden hacer todo esto, entonces te avisamos, pues también eres parte feminista, también eres un poco feminista si es que estás de acuerdo con estas posturas. Y en cuanto a la marcha, ¿cuáles son de pronto las exigencias que se quieren hacer oír este sábado 18 de marzo? Ya, primero, la marcha tiene unos 6 puntos que se han desarrollado como parte de una pedagogía feminista hace muchos años, en la que mencionamos que frente a la constatación de que puta, muchas veces es una palabra que describe múltiples formas de insumisión y autonomía femenina, todas nos asumimos putas. También frente a la represión que sufren las trans y los trans y otras personas que asumen expresiones de género alternativas, nos vestimos putas. Frente a la represión que sufren las trabajadoras sexuales, las putas remuneradas, entre las putas otras, decimos nos aliamos en un solo bando de putas. También frente a la negación del placer femenino, porque muchas veces puta es la que goza, la que tiene su autonomía sexual, la que decide sobre su cuerpo, entonces nos nombramos positivamente putas. También algo muy importante es que le hacemos frente a la justificación familiar, social, policial, judicial y mediática de la violencia sexual y de género como autoprovocada por las actitudes y estéticas de insumisión femenina, entonces alzamos la voz de putas. También consideramos que la colocación de la erradicación de la desigualdad y la violencia de género debe ser una cualidad sine qua non de cualquier política pública de justicia social. Eso también queremos hacer esta reapropiación como marcha y denunciar esta violencia que vivimos en el espacio público, que vivimos en las calles, las mujeres que están defendiendo sus territorios, las mujeres que trabajan en la casa, las mujeres comerciantes, porque decimos, todas somos estudiantes, todas somos obreras, todas somos trabajadoras informales y estamos luchando por todas, porque es un feminismo que nos representa a todas y que luchemos porque en cada espacio las mujeres que estén sufriendo opresión, discriminación y violencia podemos levantarnos en un solo bando, como siempre dicen, un solo bando de putas y podamos luchar en contra de la violencia. Exacto, y es que y uno de los temas que más al menos a mí me llaman la atención es el tema de que pues luchar por el derecho al placer, por el derecho. Exacto. A que como mujer, por el hecho de que yo sentí placer, porque a los hombres es muy fácil, ¿no? Que nos digan o que nos enseñen a que pues vivir o disfrutar de nuestra sexualidad es algo muy normal de los hombres, ¿no? Uh-huh. Pero en cambio las mujeres, si una mujer lo hace, es tachada como puta. Como puta, exacto. O, claro, o sea, por ejemplo, si es que tú estás en una conversación con tus amigos y le dices, mira, yo estuve con tal persona, te dice, ah, no, muy bien, eres un campeón, un macho, tal cosa. Pero ¿qué pasa si es que una chica le dice, estuve con tal chico, con tal chica? Es como que de una eres una puta. Es esta este doble estándar que nos hace ubicar entre, es esta construcción patriarcal que nos dice que somos putas y somos decentes, y nos hace creer que las decentes bajo esa construcción patriarcal están en mejor posición que las putas bajo esta construcción patriarcal también, cuando en la realidad, no en la teoría, todas sufrimos violencia, a las que nos catalogan como decentes y a las que nos catalogan como putas. Entonces por eso creemos que es bueno subvertir esta carga que el patriarcado nos ha puesto. Por eso decimos, nos reapropiemos de esta palabra para que no nos duela, que ha sido usado como un insulto, y nos reapropiemos, decimos, si vivir mi libertad estética, si vivir mi libertad sexual, si vivir diferentes expresiones de género me hacen puta, soy positivamente puta y soy una persona muy libre y muy puta. Perfecto, así que todos nos denominamos también bajo esa categoría, los que nos sentimos libres también de vivir nuestra sexualidad como pues la sentimos y como la queríamos, la quisiéramos. Un punto también muy álgido tal vez de discusión, y que también recibe muchas réplicas, ¿no? Y es el tema del aborto. No sé, desde el movimiento de la Marcha de las Putas, ¿cuál es su posición frente al aborto? Como Marcha de las Putas creemos, no estamos en contra ni a favor del aborto, sino estamos a favor de la decisión de la mujer. Si la mujer desea abortar, si la mujer no desea abortar, estamos a favor de esa decisión de la mujer, y que no se penalice la decisión de la mujer, que no haya tutela del Estado, tutela de tu familia sobre tu cuerpo, y que tú puedas decidir libremente, porque nosotras no podemos decir o tú abortas o tú no abortas, simplemente la mujer, que la mujer decida, y que las otras personas no decidan sobre tu cuerpo, no te digan lo que debe hacer sobre tu cuerpo. Tenemos esa postura sobre la marcha por la decisión y la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Precisamente, y eso es quizás la base de toda esta lucha. Y en este sentido, en cuanto a la decisión, por ejemplo, sobre el aborto, de alguna u otra manera, entonces, ¿estarían como a favor de que se legalice en algunos casos el aborto? Claro, voy a hablar de mi postura, ¿no? Yo siento que es muy importante que se pueda poner en la mesa el debate del tema de la despenalización del aborto, y aún más en casos de violación sexual, por ejemplo, que a mí me parece, siento que es preocupante que en el Ecuador no exista políticas públicas que puedan garantizar que una mujer desee abortar. Y muchas mujeres mueren, muchas mujeres se hacen abortos inseguros, clandestinos y afuera del lugar en el que estás te va a recibir un policía porque te van a encarcelar. Entonces es muy importante poder repensar la autonomía, por eso la autonomía del cuerpo de las mujeres, porque siempre ha estado bajo la tutela de la iglesia, bajo la tutela del Estado, bajo la tutela de tu familia. Entonces es muy importante replantear esa situación. Y que ahora entonces esté en manos de la mujer, de la decisión de la mujer. Precisamente esto es algo, un tema muy importante, y que definitivamente es algo que se debe llevar a un debate profundo y un debate sin imposiciones, ¿no? Que eso es lo más importante. Bueno, cuéntanos un poco entonces sobre lo que va a haber este sábado ya como evento. Además, cuéntanos desde qué horas va a ser la convocatoria, y sobre el Festival Emputado también cuéntanos, ¿qué va a haber? Ya, mira, este sábado, bueno, hacemos un llamado a todas las personas que deseen venir. Este sábado 18 a las 4 de la tarde nos vamos a concentrar en el Parque del Ejido, en el Arco de las Circasianas, siempre nos reunimos ahí. Va a haber un recorrido hasta las 6 de la tarde hasta la Plaza Foch, y a las 6 de la tarde tenemos algo que llamamos el Festival Emputado, que es un festival en el cual tenemos una diversidad de artistas. Este año tenemos una poderosa artista feminista maravillosa que se llama Rebeca Lane. Ella viene desde Guatemala, y también, bueno, queremos como marcha solidarizarnos con esto que nos ha dolido demasiado. Más de 38 niñas fueron violadas, murieron incineradas en un lugar supuestamente de rehabilitación, y hacemos un llamado que seguimos sufriendo violencia. Nuestros cuerpos siguen siendo desechables, y el Estado sigue con su inoperancia. Eso sucedió en Guatemala. Entonces Rebeca Lane viene a darnos su experiencia, mucha fuerza en apoyo a estas 33 niñas, más de 33 niñas, que decimos no fue el fuego, fue el Estado, fue su inoperancia, este sistema patriarcal que nos sigue violentando. Y bueno, de esto también tenemos a la Cumbia Proleta, tenemos a dos artistas mujeres más que van a venir, a Black Mama, que siempre se presenta todos los años. Y bueno, les esperamos este 18 a las 4 de la tarde, y a partir de las 6 empieza el Festival Emputado. La marcha se caracteriza por ser un espacio muy lindo, muy alegre, porque la gente va porque quiere, porque la gente va por convicción, la gente va con diferentes estéticas. Siempre decimos, si quieres venir con zapatillas, con tacos, si quieres venir con tu hiperfeminidad, ven, porque es un espacio para vivir tu libertad estética. Y es un espacio en el que no hay violencia, es un espacio que por eso decimos que es un espacio a favor de la libertad estética y sexual, de la diversidad sexogenérica. Así que todas nos levantamos en un solo bando de putas y entre todas las que nos levantamos también están nuestros compañeros hombres que son nuestros aliados. Así es, y dicen que pues uno de sus lemas que la alegría es su mejor venganza. Exacto, nosotros decimos que nuestra mejor venganza será la alegría, porque sabemos que a pesar de este sistema patriarcal, el sistema que nos oprime, este sistema que nos encasilla, todas y todos hacemos una lucha desde la reivindicación y desde la alegría, porque creemos que podemos hacer un cambio desde el feminismo, desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, de nuestro trabajo, desde la academia podemos hacer algo. Y es como que si ya nos oprimen, si ya nos violentan, no vamos a dejar de seguir luchando, y estamos bien paradas para con todas y todas hacer de esto un mundo más igual para todos. Así es, que ni siquiera nos quiten lo bailado, es básicamente eso, que por lo menos de eso no nos quiten, nos dicen los chicos de la marcha de las putas. Así que un gusto, muchas gracias Génesis por estar con nosotros aquí en Punto Diverso. Bueno, pues ahí estaremos presentes los que podamos estar en la marcha de las putas, y les invitamos a todos y a todas. Así que si tú eres un traidor del patriarcado o te sientes positivamente puta, pues asiste a la marcha de las putas este sábado 18 de marzo desde las 4 de la tarde en el arco de la Circasiana, ¿no? Así aquí es. En la patria, así, muy cerquita de aquí de la Casa de la Cultura. Así que bueno, pues un abrazo y bueno, no sé, algo que quieras, con lo que quieras terminar. Muchas gracias por la invitación, me ha gustado mucho este espacio. Yo les animo a que sigan sintonizando estos espacios, me gustó bastante y les esperamos nuevamente en la marcha. Les invitamos a que podamos resistir y luchar desde nuestras trincheras por un mundo diferente, y bueno, sintonicen a este programa súper lindo, El Punto, y bueno, ya nos veremos en la marcha, les esperamos. muchas gracias Génesis. Y pues para despedir ya nuestra edición de Punto Diverso de esta tarde, vamos a escuchar uno de los temas de una de las cantantes internacionales que nos visita este sábado en la Marcha de las Putas, en el Festival Emputado, Rebecca Lane, con su tema. ¿Me recuerdas cuál es el tema? Este cuerpo es mío. Este cuerpo es mío. Así que nos dejamos con esta canción y nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao. Todo parecía una relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes, controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz me encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Todas las mañanas de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios, y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la